Bienvenidos amigos a la segunda parte de Peor Caso, nuestro lado B, en donde nosotros hablamos las tonteras que se nos ocurren mientras estamos grabando el podcast, pero ahora sin edición y sin edición. Y sin restricciones. Sin restricciones. Este sería el episodio 3.5. Sería nuestro episodio 3.5. Mitos y leyendas de Chile. Mitos y leyendas. El juego de cartas. ¡Ay, quería tanto hablar del juego de cartas! Ok, habla del juego de cartas. Ay, el juego era muy... El material al principio, como era una empresa medio independiente y parece que era pequeña... Pero espérate, alguien que nunca escuchaba... Ah, sí, ¿verdad? ¿De qué diablo estás hablando? Mitos y leyendas era el nombre de un juego de cartas, de un TSG, que es un trading card game del estilo de Magic, o Pokémon, o Yu-Gi-Oh!, que funciona de la siguiente forma. Ahí están las cartas... Y tú vas comprando cajas de cartas o compras sobres de cartas. Y ajá, con eso tú montas armas un mazo que tiene una estrategia. Que las cartas tienen interés. Como cartas de Pokémon. Es como cartas de Pokémon o de Magic o de Yu-Gi-Oh! Y las cartas tienen... O de Gwent, que yo tengo 230 horas jugando Gwent. Y las cartas tienen interacciones entre ellas. Entonces tú puedes montar un mazo. Y vas jugando con eso y juegas contra otras personas y hay torneos y es súper entretenido jugar. Y en el tiempo que Magic era muy, muy, muy popular en Chile, una empresa nacional lanzó este juego que se llamaba Mitos y Leyendas, que era un juego de cartas también, con una calidad inferior, uh-huh, porque la empresa estaba haciendo esta inversión nueva y no sabían si iba a funcionar. Pero así como la calidad era menor y el juego era nacional, también era más barato que jugar Magic. Entonces mucha gente que no tenía cómo jugar Magic, pues jugar Mitos y Leyendas. Y gente que jugó. Te cuento un secreto, Christopher. Sí. Cuando ese juego salió, yo tenía una tienda en La Serena que vendía cartas de Magic y Pokémon. Sí. Y salieron estas cartas que eran súper baratas y casi no dejaba ninguna comisión. No ganaba uno casi nada vendiendo esas cartas. Así que en primera me tuve que poner así como que no era un buen producto. Y no ni hacerlo como antipropaganda a ese juego. Tú estabas ahí. Pero en el fondo, sí, pero en el fondo siempre me gustó que era un producto nacional, el arte era bueno y era como bien original. Que parece que la plata, o sea, no sé, en realidad, porque la tienda donde yo iba en Viña, porque el juego yo lo vi después de que me cambié de ciudad. Para los amigos que no saben, con Armando somos amigos hace como 15 años, o más o menos 15 años. O más. Más, tal vez 17, una cosa así. Yo lo conocí cuando yo tenía unos 14, ahora estoy con 30, con 31, perdón. Y, sí, pero no estamos hablando de edades. Acá. No estamos hablando de edades. Pero era solamente para que la gente subiera una referencia de cuántos años. Claro. Y cuando yo conocí a Armando, Armando tenía una tienda en una ciudad que se llama La Serena. Y después yo me cambié a Viña del Mar, que es una ciudad que ya cerca de Santiago, en el centro de Chile. Y en ese lugar yo conocí, empecé a ver Mitos y Leyendas. Y me gustaba que fuera un producto nacional, porque era un juego que no era malo. En el tiempo se chacreó un poco. Y las cartas empezaron a quedar caras. Pero después fue valorado y les fue más o menos bien. Creo que y después, como dijimos, partió siendo Leyendas de Chile y después se expandió hasta el punto en que fue ya Fantasía. Sí, también tuvo Fantasía un tiempo. Tuvo Historia de Chile, porque primero eran los Mitos y Leyendas. Pues se fueron a... Mitos y Leyendas, punto. O sea, uno podía jugar un Trauco contra un Kaikai Bilú, por ejemplo. Sí, es verdad. El Trauco estaba... El cuero, el así cuero. Yo te tiro un cuero y tú me tiras una calchona. Una calchona. Y después se expandieron para mitología de Sudamérica entera, con los aztecas. Uh-huh. Y empezaron a sacar ediciones, y había ediciones de japoneses, ediciones de piratas, de la historia de Chile. Uh-huh. Yo tengo unas cartas todavía, que me robé de una... Qué genial hubiera sido haber trabajado en esa empresa en ese momento. ¿No es cierto? Pero creo que la empresa quebró por los propios funcionarios. Parece que los funcionarios se robaban las cosas. Sí. Ah, qué mal. Bueno, hay una historia que se llama Cuentos de la Cripta, la segunda película. Sí, que era el del... Con varias historias cortas. Del muerto que salía de la tumba, así. Sí, del tipo, el anunciador era como un muerto, sí. Una de las historias cortas es una historia del cuero, de una pareja que va a un lago y aparece como... no lo llaman el cuero, pero es el cuero. Sí, como los chocot, que no son los chocot. Claro. Había otro programa muy bueno que se llamaba Ay, ¿cómo era? Lo pasaban en el Nickelodeon. Y era de historias de terror también. Y salía como un ático. Y que no era Cuentos de la Cripta, era como. ¿Te acordás? No, es que lo que pasa es que nosotros vimos esto en En Chile Chile. con la traducción al español, que tenía unos nombres diferentes y después cuesta encontrar esas cosas con los nombres originales. No me acuerdo. Ah, y sobre los vampiros, no, dijiste que no te gustaba Sangre No me Eterna. gustaba Sangre Eterna. ¿A ti te gustaba Sangre Eterna? O sea, así. Si tú comparas Sangre Eterna con una película de Hollywood, No, o sea, ni fue. siquiera comparando con una película de Hollywood es tan mala. Ah, se llamaba Are You Afraid of the Dark? ¿Era una Era serie? una serie que pasaba en Nickelodeon. ¿Y qué tal que salió el cuero? Sí, no, me acordé porque hay un episodio de un señor que era un marino y encontraba un tesoro en el mar. Encontraba unas piezas de oro y había un grupo de niños que estaban en un supermercado y trabajaban en el supermercado y el señor iba siempre a comprar café, cigarros y whisky, una cosa así. Y era como un señor extraño porque no salía de la casa. Y él se sentaba y cuando el señor se quedaba dormido, se empezaba a quedar dormido, salía una niebla y empezaban a salir unos seres del mar. Parecían que eran unos fantasmas, no sé, que lo iban a buscar a él, porque tenía esa pieza del tesoro. Me acordé de los profundos. Entonces cuando se Bueno. despertaba, ellos desaparecían. Cuando se dormía, ellos aparecían. Nosotros no jugábamos muchos juegos de computador, pero estaba re yo retomando con The Secret World, que ahora se llama Secret World Legends. Y ese juego incluye leyendas de todo el mundo, inclusive Lovecraft. Aparece Tulu en una etapa de Transilvania, por ejemplo, Egipto y todo eso. Nosotros Tendría podríamos que hacer un jugar así Twitch de que. eso. Podríamos jugar un día en Twitch. Sí, estaba jugando, estoy en la primera parte, así que no tengo ningún problema en crearme un personaje nuevo. Así que, pero podríamos Y subirlo un podríamos partir poco. jugando. Podríamos jugarlo, pero como roleándolo. Sí, Así como sí. que. Sí, hablando. Sería Sí, bueno. sería genial. Compartimos la. No sé cómo lo podríamos hacer para que salgan tu Twitch las dos pantallas. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo se hace cuando se juega así? ¿O Todo. se muestra solamente tu pantalla, pero mi Dos audio? Sale jugadores. mi audio y yo estoy al lado tuyo. No, podemos grabar los dos. Lo hacemos en Twitch. Y cuando tú grabas con Split, por lo menos, lo que tú transmites queda grabado en tu computador. Entonces, pues ese video se puede editar para ir cortando las dos imágenes. Los dos videos. De tu punto de vista y del mío. Sí, es posible. Ya, Bueno, entonces lo entonces dejamos hasta dejámonos acá. acá. Entonces, amigos, Hace. esto fue nuestra parte B, que todavía no tiene nombre. Nuestros comentarios después del podcast con las cosas que nos acordamos durante la grabación. Y lo dejamos hasta aquí, hasta la próxima semana. En el peor de los casos. Nos vemos. En el mejor de los, El peor de en los el peor de los casos. casos. Hasta la Hasta próxima la semana. próxima semana. Este episodio fue grabado por Armando Loyola y Christopher Kovacevic. La música es de Lakey Inspired.